Danny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock, de todos los domingos, ya sabéis, a partir de las 20 horas desde OVK Onda Vallecana y para todo el mundo. Saludos del Coyote, el que os habla en dirección, presentación, producción. Y como siempre, una semana más, en concreto esta, la de la semana 19 del presente 2022, comenzando al pie del cañón para satisfacer vuestros exigentes oídos, si así lo queréis, en las dos próximas horas de comunicación. Espero que se me escuche bien, nítido, claro, alto y sin ningún tipo de distorsión, censura y demás historias que puedan acontecer, para que la información y la música fluyan libres de principio a fin, de origen a destino. Muchas cosas, muchos estrenos, como lo nuevo de Thunder para este programa. También os hablaremos de esa maravillosa concentración motera como es la de Faro, que pronto está celebrando su 40 aniversario. Algún grupo español va a tocar por ahí. Yo estaría pendiente las próximas dos horas de quién serán los que toquen por ahí, que nos tocan y mucho en tierras portuguesas. Y bueno, pues como siempre, con los oídos bien abiertos, tocando todos los palillos de este, el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado, como es el rock and roll en todas sus variantes y desvaríos. Un poquito de blues para el cuerpo también tendremos, ¿por qué no? Que no todo es rock y heavy en la vida, ¿verdad? Y más cuando tenemos además el festival, el cartel ya confirmado de lo que será el Blues Festival de Cazorla 2022. Qué ganas teníamos de poder dar noticias como estas. Concentraciones de moto como la de Faro en Portugal, la del blues en el Cazorla Blues Festival, en fin, que se va animando el cotarro y ojalá que podamos asistir a todas, si no a todas, a muchas de ellas. ¿Qué os parece si comenzamos ya sin más dilación, antes de los estrenos y las muchas cosas que os tenemos que contar con esta banda? ¿Cuánto sonó este tema Hey You en las radios comerciales o no? Pues hoy The Choir Boys van a empezar el Iguana Rock, el programa de hoy, comenzado y amenizado por estos grandes Hey You. ¿Recuerdas esta canción? ¿Cuántas veces la has bailado? ¿Me equivoco? No time to find. A Little Bit of What You Fancy, maravillosos años 90 si lo disfrutaste con nosotros. Aquí están los Choir Boys, Hey You, comenzando I Wanna Rock. Forma de empezar la semana. A continuación, quiero continuar con una historia triste, porque en la vida hay que ser agradecido y compartir y recordar momentos buenos y malos. A veces damos buenas noticias, a veces las damos malas. Ahora toca una mala en lo personal. Y bueno, pues no quería dejar pasar la oportunidad de poder dedicar un tema a mi padre americano, el amigo John. Allá cuando uno tenía los tiernos 18 añitos y se fue para las Américas, el que os habla, el Coyote, fue acogido y muy bien en una familia americana, una familia de clase media. Un papá, una mamá y dos nenes pequeños. Allí aprendió el inglés y unas cuantas más cosas. Aprendió el inglés, que es de gran porvenir, como decían los grandes Topo. O por lo menos fue a Estados Unidos creyendo que sabía inglés. Enseguida, cuando tienes que convivir con otra cultura, con un instituto, un high school americano, con una familia, con sus amigos, sus parientes, te das cuenta que del dicho al trecho hay un buen trecho. Así que sí, aprendimos el inglés, un montón de cosas. Y gracias a, al amigo John y a la familia a la que fui parar, pude disfrutar de un montón, un buen montón de conciertos a los cuales mi padre americano, por supuesto, se apuntaba. Él no era heavy metalero para nada. Pero le iba a la marcha y si había que apuntarse a cualquier bombardeo, se apuntaba. Desgraciadamente, la lucha contra un puto cáncer ha podido con él y el amigo John no ha podido luchar lo suficiente. Así que quiero dedicarle un temita que con su Forescore por aquellos tiempos, año 86-87, por tierras americanas de Pensilvania, pues hemos escuchado muchas veces al amigo John Fogerty, que entonces estaba en solitario con ese maravilloso álbum que hoy recordamos y que se llamaba Centerfield. El amigo John, que por supuesto era más de Willie Nelson que heavy metalero, espero que lo escuche en algún sitio donde se encuentre y donde al final todos acabamos reuniéndonos. Esperemos que sea lo más tarde posible. Así que para ti, John, va este The Old Man Down the Road. El viejecillo abajo de la carretera. En este momento y en este lugar para donde nos estés escuchando, un abrazo, descansa en paz. Y gracias por todo lo que nos diste. A mí, amigos y a familia, sobre todo. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Como decíamos, tuvo que ir uno a los Estados Unidos y convivir, alojarse dentro de lo que es una familia americana con sus dos peques y con un matrimonio joven, dicharachero y divertido y simpático, como eran John y María, María y John, para darse cuenta de que uno no es que no supiera inglés, sino que había que perfeccionarlo un poquito, porque de aquí salías con el colegio y tu EGB con las buenas notas y luego algo fallaba en la pronunciación que la gente no te entendía. Así que qué mejor consejo que pelearte en una cultura diferente, no todos lo hacen, y empaparte bien en un high school, en un instituto americano y en una familia muy bien acogida. Willie Nelson era number one para el amigo John, y nosotros, pues como somos agradecidos, le hemos dedicado ese temita de John Fogerty. Que descanse en paz el amigo John, allá donde se encuentre. Muy buena gente, muy buena persona, camionero, donde los haya, y buen trabajador. Que desgraciadamente hay enfermedades que esperemos que algún día podamos extirpar de nuestra sociedad, del planeta, como son esos putos cánceres que se van comiendo a mucha, mucha gente. Esperemos que haya sufrido lo menos posible en un hospital el amigo John, y por supuesto un abrazo muy grande para familia y amigos. Cambiamos de tema y nos vamos a ir con un estreno fantástico. Los chicos de Thunder. Esto es estreno total, el del 2022. El álbum se llama Dopamina. Y bueno, con su frescura, estos chicos que bien merecen un especial y que algún día se lo haremos, amenazamos con hacérselo, pues siguen con la misma frescura, siguen siendo muy rockeros y sobre todo que a pesar del tiempo, a pesar de los dineros que uno ingrese, parece ser que siguen teniendo la cabeza tan bien amueblada como la han tenido siempre. No hay un atisbo de cambio en la frescura de su forma de hacer música, de crear arte, así que chapó por ellos, nos quitamos el sombrero. Los grandes Thunder, los cuales esperemos tener pronto ocasión de ver en directo. Ojalá que este Dopamina sea excusa para una gira mundial o al menos una gira por Europa y que toque nuestra piel de toro. Así que vamos con este temita, que se lo han querido dedicar a nuestro querido satélite. Existen lunas azules, existen lunas rojas, lunas amarillas, lunas blancas, pero aquí ellos han hecho un tema en este álbum Dopamina que se llama Big Pink Supermoon, o lo que es lo mismo, el tema que a continuación nos presentamos, una superluna grande y de color rosa. With the rivers run, I feel Bueno, continuáis por aquí. Y tiempo ahora para conocer lo que están haciendo unos veteranos en tiempos actuales, en presentes circunstancias. Estamos hablando de los grandes, grandes Nazareth. Un fantástico álbum. Con una presentación que es el Runaway. Que os vamos a poner, os vamos a estrenar a continuación. Unos chicos que idolatramos desde hace mucho tiempo, desde los tiempos del vinilo, porque además se curraban unas portadas cojonudas. Y una banda de culto, de lo cual nos salen granos que todavía sigan, si no todos, algunos dando caña. Y dejándose ver y oír por ahí. Así que vamos con los Nazareth, el tema Runaway. Actualidad total de estos chicos, que también algún día, por qué no, bien merecen un especial. A ver qué os parece. Y la mejor forma de empezar la semana. Ahí estaba ese Runaway de lo que será el nuevo álbum, esperemos para este año 2022, de los Nazareth, Surviving the Law, sobreviviendo a la ley, es como se llamará este álbum cuando lo publiquen, pero nosotros ya os hemos adelantado el Runaway y la verdad es que suena bastante bien, ¿no es así? Nazareth, una banda que si tenéis tiempo, y ahora que existen maravillas como YouTube Music, Spotify, etcétera, etcétera, podéis dedicar tiempo a descubrir su discografía, la cual merece mucho, mucho la pena. Fantásticas portadas y enorme banda, los grandes Nazareth, que hoy aquí en Iguana Rock hemos recordado. Cambio de tercio y nos vamos a una de las bandas que estarán en la concentración internacional de Faro 40 aniversario en el Algarve portugués. Es noticia porque después de 2 años de ausencia por la pandemia, vuelve Faro y estamos tocando madera para que podamos ir y para que esto no se cancele, porque hay muchas ganas de juntarnos con moteras, moteros de todo el mundo, alguien de los mares llegados muchas veces de otros continentes, de otras islas, al Algarve portugués, para darse cita en esas fechas del 14 al 18 de julio ahí en la ciudad portuguesa de Faro. Y bueno, pues entre las muchas bandas que van a estar ahí, porque ya tenemos el cartel, van a estar los Españoles Obús, los Vallecanos Obús, nuestros queridos Portu y sus chicos van a estar por ahí dándolo todo. Por si no lo sabíais, de su último álbum, el Con un par del 2019, un tema os habíamos presentado anteriormente, pero nos apetece poner hoy una baladita. ¿Por qué? Porque es un tema de una guerra que es permanente. La de huir, huir de tu origen, de tu país, buscando un futuro mejor. Esta es la guerra continua que siempre ha habido, que siempre ha existido y existirá. Es la de buscarte tu porvenir. En este caso lo narra como si estuvieras cruzando esa fosa del Mediterráneo, la fosa donde tantos cadáveres están yendo a parar día tras día, esa guerra de la que no se habla en los telediarios, en el mainstream, en las cajas tontas y en la radio. Ahora toca hablar de la guerra de Ucrania, me parece muy bien, pero hay y ha habido y habrá siempre muchas guerras que tienen que estar tan presentes o más como la de Ucrania. Y por supuesto que, insisto, de nuevo nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, que tan mal lo está pasando. Pero cuando los medios, cuando el mainstream se decantan por un lado, hay que hacerlo con el débil, siempre con el débil y en todas las guerras, no la que a unos pocos les interesa. ¿De acuerdo? Así que vamos con este temita que se llama Viajando con la muerte, letra desgarradora de Fortu, para una realidad que vivimos todos los días, que se seguirá viviendo desgraciadamente, pero que ahora no toca en consenso todas las cadenas y todos los programas hablar de ello como está ocurriendo con otras guerras. Viajando con la muerte, del Con un par de Obús, el grupo, entre otros, estará presente en esa concentración de Faro y después os contamos qué más bandas va a haber. Pues sí, como decía Fortu, otro refugiado más que nada, que se hunde porque no llega a la orilla en esa fosa común que se está convirtiendo en nuestro próximo mar Mediterráneo intentando buscar un futuro mejor. La guerra continua, la guerra permanente, guerra que de vez en cuando se ha hablado, pero que ahora parece ser no toca hablar, y es el día a día, y muchas veces causadas precisamente por eso, por guerras que nunca terminan, por guerras que aparecen tan válidas, ni más ni menos, como la ucraniana, que está siendo muy jodida, por supuesto, para el pueblo ucraniano. A todos esos refugiados que se hunden en fosas comunes como la del mar Mediterráneo, queremos dedicar este tema que ha sonado de los Obús. Hola, España y todos mis amigos del Blues Brothers Band. Soy Lulu Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. And on sax, Lulu Marini. Bueno, pues os habíamos dicho que os íbamos a adelantar algunas de las bandas que van a estar en ese fantástico evento recomendable total del 14 al 17 de julio de este presente año 2022, 40 aniversario del Motoclub Faro. Se dice pronto, desde el año 82 hasta el 2022, 40 años, con un buen rollito los que lo hemos vivido algún año que hemos estado por ahí. Del que merece empaparse, seas motero o no, déjalo todo y vete para allá. Yo no perdería el tiempo y ya me pondría a buscar alojamiento. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, los asiduos portugueses Xuto San Pontapés estarán por ahí. Estos rockeros portugueses estarán por ahí, que ya han estado unas cuantas veces. Habrá una banda que se llama The Sisters of Mercy. Habrá un tributo a los Dire Straits que se llama The Dire Straits Experience. Estarán los grandes, grandes daneses que yo he tenido oportunidad de ver aquí en Madrid. En la desaparecida Sala Ritmo y Compás, no sé si alguna o alguno se acordará. Los Disneyland After Dark, tuvimos la oportunidad de verlos aquí, pues también estarán en Faro 2022. Los D.A.D. daneses, Disneyland After Dark. Estarán Iris. Un tributo a Metallica que se llama Scream. Estará desde Portugal Ricardo Gordo. También desde Portugal estará Ana Moura. Y desde España, como os hemos avanzado y como os hemos dicho y dedicado ese temita a los grandes Opus, Forti y sus chicos. Como siempre, ojalá que vuelva a la rutina, como siempre, habrá muchísimas tiendas, muchísimo merchandising. Habrá stands, habrá tatú para tatuarse. El camping, por si quieres alojarte entre esos pinares con tu tienda de campaña. Estará el Custom Farm, por si te llevas a los peques que sean entretenidos. Qué bueno que desde pequeñitos los juveniles, los infantiles se empapen de la cultura custom, de la cultura motera y rockera en un evento como puede ser el Motoclub Faro. Y como siempre, el sorteo, como llaman ellos, oferta de lo que es una moto y un viaje a Daytona por tierras de Florida, United States of America. Así que más o menos eso es lo que consiste este evento totalmente recomendable de una gente, no nos olvidemos, el Motoclub Faro, al cual el que os habla, el Coyote, en su momento desde el Con Barbas y a lo Loco, el programa anterior al Iguana Rock, tuvimos oportunidad de entrevistar a José Amaro, presidente entonces del Motoclub, y a Fernando Fernández, así que componentes importantes de lo que ha sido la historia, que ahora está cumpliendo en el 2022 40 años de ese gran motoclub, en el que no nos olvidemos, y además quiero mencionarlo porque merece muy mucho la pena, militó Manu da Silva. Manu da Silva fue parte grandiosa de este grandioso motoclub, y si alguno no lo sabe, era el Road Pipa, el road manager por tierras portuguesas y demás de los grandes Iron Maiden. Tete a tete, codo con codo, mano a mano con el gran Steve Harris de los Iron Maiden, el cual al final, pues eso, acabó montando el Edis Bar por allí, por tierras de Faro, en concreto Santa Bárbara de Nexe, y que también regentaba su amigo Manu da Silva. También Steve Harris pues acabó pillándose vivienda por allí, alojamiento por el Algarve portugués, porque se vive muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, si os parece. Y es tiempo ahora para ir a una banda, las bandas amigas de Asalto Mata Radio Rock, como es Hora Límite. Ya os hemos presentado algún tema anteriormente, creo recordar, si no me falla el riego, que era el Reina de la Noche, pero ahora vamos a escuchar lo que es el último corte de este su álbum que os presentamos, Sin Rendirme. Estos chicos de Alcorcón, que lo hacen tan bien, vamos con este temita que se llama 2 y 2 tercios. Buen título para tomarse unas birras con tu parejita, con tu mejor amigo, y que te lo pongan en la terracita, en el garito, al que sueles, por supuesto, a ir en tus momentos de ocio. No os olvidéis, apoyar la hostelería. Os está necesitando. Muchos ya ni existen de lo que han cerrado y no han podido soportarlo. Y los que están ahí siguen necesitando y agradeciendo, no sabes cómo, tu compañía, el que te tomes un tercio bien frescos de los que les cuesta a ellos mantenerlo así de fresquito. Así que haz caso del mensajito que os dice el Coyote, por la gloria de mi madre, y apoyar vuestros bares, garitos, hostelerías. Ahora sí, vamos con Hora Límite. Te encontré y decidiste subirte a mi tren. Me dejé temiendo que aquel de allí fuera tu andén. Compartiendo algún secreto, como si eso fuera. beach in Mexico. Swaying senorita stepping out of the sea. Throws her hair back and smiles hello. I got surf music playing in my head on a loop. Help me run to Ambitrudio's school. Bueno, si os parece, vamos a continuación con una banda de la que tenemos hecho un especial. Nos gusta el tema de los especiales, de los directos, de las entrevistas, de los acústicos. Y desde aquí, desde Onda Vallecana, pronto esperamos poder cumplir con el trámite. O bien desde Radio Vallecas, ya veremos. Mandar saludito a todas esas plataformas en las que seguimos introduciéndonos en vuestros oídos. Gracias a Onda Vallecana, RVK, a Salto Mata Radio Rock, a W Radio, a Mi Rollo Es el Rock Blogspot, a CD Music Radio, a Radio Mirage, a La Onda Guantuki y a Radio Varada. Gracias a todas y a todos los que hacéis posible que la voz de este comunicador, este humilde comunicador, se meta ahí y vaya perforando vuestros tímpanos poquito a poco. Y bueno, como decíamos, de bandas que tenemos especiales, que son ya unas cuantas y las que nos quedan por hacer, hasta que el cuerpo aguante, no dejaremos de hacer especiales. Avisamos ya y amenazamos. Pues vamos a ir con los AC/DC. Es un tema cortito, instrumental. Aparecía en una recopilación formando parte de la banda sonora de una película que pocos se acuerdan ya, del Maximum Overdrive, aquella película de ese fantástico director, escritor. Pues ahí sacaron un álbum. Se llamaba Who Made Who. Había temas nuevos, solamente tres. Y vamos a ir con uno de esos tres temas nuevos que aparecían en el Who Made Who, que si no me falla el riego, es del año 87, por los Estados Unidos y con el amigo John, que en paz descanse, nos pillaba la salida de este álbum del que ahora vais a escuchar, La Persecución de las 6 de Ace, y que suena así de bien. Pues sí, el álbum era del año 86, Who Made Who, y quién no se acuerda de esa película Maximum Overdrive, conocida como 8 días de terror o la rebelión de las máquinas por algún sitio de nuestra querida Sudamérica, una película norteamericana del año 86 que fue escrita y dirigida por el gran Stephen King, el escritor al que nos referíamos y que también se atrevió a dirigir este movie, protagonizada por Emilio Estevez, si recordáis, Pat Hingle, Laura Harrington y Gerry Smith. Aquí estaba nuestro recuerdo para los grandes, grandes AC/DC. Chase the Ace. Y ahora vamos con más cosas. Y es que nos apetece escuchar con vosotras, con vosotros, un poquito de los grandes Kill. En su momento, más tempranamente, porque estos tienen ya algún tiempecillo, hicieron un álbum que se llamaba Calles de Rock and Roll, Streets of Rock and Roll, y en él incluían unos cuantos temazos. Nosotros vamos con el que más nos impacta, nos impactó, nos seguirá impactando e incluso muertos seguiremos votando con el Push and Pull, sonando aquí en Iguana Rock. ¿Te animas a escucharlo con nosotros? Push and Pull. Sonando aquí en Iguana Rock Kill. Pues tiempo ahora para esa reflexión, para esa sabiduría, para ese tiempo introspectivo del que muchas veces no encontramos hueco en nuestras vidas. A nosotros, de nuestras dos horas casi de radio show, nos apetece siempre, siempre hacer un parón y dejar que la mente fluya y reflexione. Y con ella vamos con la cita de esta semana 19 a continuación. Y dice así: me gusta la gente rara, las ovejas negras, los patitos feos, los rechazados, excéntricos o solitarios, los perdidos y olvidados. Generalmente estos individuos poseen las más hermosas almas. Y ahí estaba, y así quedaba lo que es la cita reflexión para esta semana 19 en el Iguana Rock. Bueno, pues por aquí continuáis en el Iguana Rock. Esperemos que os esté gustando esta historia que con tanto cariño hacemos ya desde unas cuantas temporadas, ¿no es así? Bueno, pues en la semana 19, mes de mayo, mes de María de este 2022, nos encontramos y con muchas ganas de hacer radio, de compartir con vosotros estos minutos en el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado. Defraudados, escépticos y pesimistas de que cuanto más avanza el mundo, en algunas cosas más retrocedemos. Cada día hay más gigas, más teras de información, más fibra óptica, más ancho de banda, muchas más frecuencias, muchos más canales. Pero yo creo que nunca, nunca el hombre ha estado tan incomunicado como se siente ahora. Life is an open road, it's a... Mención aparte, merece además el tema de los suicidios, esa cifra catastrófica, incluso cada vez de gente más joven. que usa como única salida esa maldita solución que creen que es quitarse la vida. Ese regalo maravilloso del destino. Con la de combinaciones posibles que hay de los cromosomas X e Y para tirarlo por la borda de esa manera. Nunca, nunca esa debe ser la solución. Creo que el hombre y las personas en general están más incomunicadas que nunca y por eso quizás hoy reivindicar. Además, creo que ha salido un teléfono nuevo para el tema del suicidio. No sé si es el 024, ahora os contamos. Pero vamos con los Marillion y que suene, por supuesto, el incomunicado. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y después de demostraros que el mundo está muy, muy incomunicado, continuáis por aquí en Iguana Rock. Os hemos querido poner ese incomunicado de los Marillion, haciéndolo coincidir pues con una noticia de actualidad inminente, y es que ha arrancado ya ese teléfono que os mencionábamos, ese 024, el teléfono contra el suicidio, la amenaza silenciada ya desde hace demasiado tiempo. Gestionado por Cruz Roja, con una concesión de 2 millones de euros, es una línea de atención a la conducta suicida que ha puesto en marcha nuestro Ministerio de Sanidad. Supongo, o quiero pensar, que al otro lado habrán puesto a un equipo de psicólogos y de buenos psicólogos para atenderlo 24 horas al día, 365 días del año y más con esos presupuestos. Lo importante de todas las fotos que se hagan nuestros ministros y nuestros políticos es que verdaderamente sirva para algo. Si sirve para salvar una vida, todos estos inventos y todo este recién nacido 024 lo daremos por bueno. Y cambiamos de tercio. Gente que opta por lo drástico, que es quitarse la vida, suicidio, no es nuestro. No comulgamos con ese principio. No forma parte de nuestra idiosincrasia y decisiones así no están dentro de nuestro vocabulario. Pero sí es verdad que llevamos tiempo maquinando dar un golpe. Sí, sí, aquí lo vamos a contar ahora mismo en directo. No sabemos si esto es delictivo o no, o si constituirá delito, pero vamos a dar un golpe, lo vamos a dar en un buen banco. Lo tenemos todo muy bien pensado. Como siempre, habrá que sincronizar relojes. Las caretas que vamos a utilizar son unas que nos llaman la atención y son de Mickey Mouse. Tenemos controlado cuándo llegará la pasta. Un banco central muy importante. Un furgón blindado. Sabemos cuántos guardias de seguridad hay. Y esperamos que todo salga bien. Lo tenemos muy, muy bien planeado. Ya estamos hasta los huevos y no aguantamos más. Tenemos claro que puede que alguien quiera hacerse el valiente y pulse el botón de la alarma. Está todo controlado y está todo pensado. Dinero lo meteremos en el asiento de atrás de la furgoneta. Y seguramente haya multitud de coches patrulla que crucen toda la ciudad a toda prisa para perseguirnos. Estamos calculando que puede haber una suma ahí en el banco de $1,000,000 más o menos. Y lo tenemos todo tan controlado, tan planeado y tan bien pensado. Que dejaremos un coche hundido en el mar con un montón de pasta flotando. Si todo sale bien, estaremos brindando a no mucho tardar en las Islas Caimán, por ejemplo. Y por supuesto, la pasta que dejemos flotando es para despistar. Podéis desearnos suerte. Pero es que ya estamos muy, pero que muy quemados, me imagino, que es el sentir de la mayoría de la población. Y más con lo que está aconteciendo, y la racha y los añitos, últimos 2 añitos que llevamos, ¿verdad? Solo hay un problema, y ¿sabéis cuál es? Que ya alguien se nos adelantó. Ya alguien todo esto lo ha planificado. Lo escribió en el 2012 en una canción que se llama El Golpe. En un álbum que se llama Cómete el Mundo del 2012. Y se llaman Les Vivo. Fantásticos músicos que lo planearon en su momento y lo hicieron canción, y así de bien les quedó. Yeah. la mejor forma de empezar la semana. Estaban sonando los Les Vivo con ese fantástico golpe. Qué forma de describirlo, qué forma de cantarlo y tocarlo. Fantásticos músicos estos chicos que a continuación os mencionamos. Ruego a Dios me perdone porque creo que mañana he de pecar. Estamos hablando de Les Vivo, Héctor Laina, Dani Jiménez, que junto con Pablo Toaria formaron esta fantástica banda. ¿Dónde estará mi fe? La perdí en una estación de tren. Héctor Laina en la guitarra y voz, Pablo Toaria al bajo y Dani Jiménez a la batería. En el 2000 publicaban un EP que se llamaba Puzzle. En el 2006 embarcaron en la grabación del primer disco 13. Y que solo vio la luz vía online. Y ya en el 2012, a través de nuestra querida fábrica de pescado, la Fish Factory, se atrevían con el Cómete el Mundo. Y de ahí habéis escuchado ese fantástico El Golpe. Déjame brindar con el agua que conviene. Y bueno, qué decir de las referencias paternales de Héctor y Dani con Lele y José Luis, respectivamente. Los señores Lele Laina y José Luis Jiménez, de los grandes Topo. Así que sangre fresca llama a nuevos músicos, que esperemos que algún día lo puedan hacer casi casi también como sus padres. Y bueno, nos vamos cambiando de tercio. Ahora ya sí sé dónde perdí. Y como ya sabéis que estamos en el mes de mayo y nos enseñaron nuestros catequésicos, nuestros tutores y profesores, que mes de mayo, mes de María, buena excusa para recordar a los grandes Raza y ese turrón de Marruecos, ese fantástico villancico que luego acabó formando parte de un álbum que Raza sacó gracias al amigo Flaco Barral no hace mucho tiempo, justo antes de la pandemia. Así que vamos a escuchar, si lo queréis, si así lo queréis, este fantástico villancico de los Raza, lo que es el turrón de Marruecos. Espero su chocolate. tras un mar de olivares, bajo el cielo andaluz, hay una isla de bares donde se respira blues. Da igual la carretera, el calor da igual, vale la pena la espera, la vida es un festival. Bluseros impenitentes llegan en peregrinación, afilándose los dientes para darse un atracón. Por la calle se saludan las leyendas y sus fans. No cabe ninguna duda, estoy en Cazorleans. Estoy en Cazorleans. Estoy en Cazorleans. Unas cañas y unas tapas en la terraza de un bar. Oh yeah. Estoy en Cazorleans. Estoy en Cazorleans. Por favor no me pellizques, que no me quiero despertar. Recibirás tratamiento si estás enfermo de blues, y encontrarás varios cientos tan enfermos como tú. Y después de unos tragos, después de unos cuantos más, crees que estás en Chicago, en el bar de Buddy Guy. Si no te gustan los toros, nada tienes que temer. Las corridas de la plaza son corridas de placer. En Cazorla los artistas son de máximo nivel, salvo un par de catalanes que emborronan el cartel. Estoy en Cazorleans. Estoy en Cazorleans. Unas cañas y unas tapas en la terraza de un bar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Estoy en Cazorleans. Ven conmigo tú también, que aunque no llegue la vía, tienes que subir al tren. Bueno, pues ya os habíamos comentado al principio del programa que nuestra intención era también poner algo de blues, y es que no solo de rock vive el hombre. Un poquito de blues para el cuerpo siempre viene bien. Acabáis de escuchar el mítico Cazorleans simpático. Siempre, siempre lo hemos puesto por aquí con mucho cariño de los queridos Chus Blues y José Bluefingers. Pero bueno, la noticia es que, cortesía de Riff Music, ya tenemos el cartel de lo que va a ser la nueva edición del Blues Cazorla Festival. Por fin, festivales vuelven a su actividad, y en este caso de los más importantes de la piel de toro en lo que al mundo de blues se refiere. Tendrá lugar del 7 al 9 de julio de este 2022, del presente 2022, época veraniega, y además con mucho calor ahí en tierras de Jaén, en Cazorla. Y bueno, pues entre las presencias bluseras que estarán por ahí, altos nombres, fantásticos nombres que nos molan, y mucho: Samantha Fish, Tommy Castro and the Painkillers, el gran Raimundo Amador, Popa Xavi, con el que a continuación nos pondremos un temita para ir calentando motores, Reverend Sound Amos, también estará Aman and the Wayward Sons, Eric Gales, estará también Rick String and the Nightcats. Para los amantes del blues del gran irlandés Rory Gallagher, estará una banda que se llama Rory Gallagher's Band of Friends. Y Nick Moss Band, entre otros, Richard Ray Farrell. Y cómo no, en primicia, la nueva banda proyecto del gran Eduardo Pinilla, la Eduardo Pinilla Blues Band, ya sabéis, guitarrista de Burning, de otros proyectos, y ahora pues echando los restos con un magnífico álbum. Estará también presente Eduardo Pinilla con su Eduardo Pinilla Blues Band en este magnífico Blues Cazorla Festival. ¿Os ha gustado lo que os hemos puesto en el recuerdo, el Cazorleán de Chus Blues y José Bluefingers? Pues vamos ahora con un poquito de Popa Xavi, y es que su nuevo álbum se llama Emotional Gangster. Suena a continuación un temita de ese su nuevo álbum. Show tonight, got a sweet, sweet mama gonna treat me right. Bueno, pues queridos amiguitos, queridas amiguitas, esto es lo que ha dado de sí el Iguana Rock. Esperamos vuestro radio show favorito de hoy, de esta semana, que es la 19 del presente año 2022, mes de mayo, mes de María. Y María, María, ven acá corriendo, como decía esta canción con la que nos estamos yendo. Fantástico tema de Los Raza. Para terminar el radio show de hoy, dejar descansar a vuestros oídos. Hasta la próxima semana, a las 20 horas, desde OVK Onda Vallecana, si así lo queréis. Gracias a todas esas plataformas por las que emitimos multilateralmente a través de FMs y ceros y unos del Infiernet. Esperamos que tengáis semana tranquilita y por nuestra parte ha sido un placer estar por aquí una semana más. Coyote el que os habla, dirección, producción, presentación. Hasta la próxima, si así queréis, iros por la sombra. Don't know where, don't know where. Well, we'll meet again some sunny day.